Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días querida audiencia. Saludamos, bueno, a los que nos escuchan ahora y a los que después van a, sabemos que escuchan los audios que enviamos de esta audición. ¿Está saliendo? Y también saludamos a Vicente y a los compañeros que están en la planta emisora que permiten que esto salga al aire. Bueno, este es el programa del Frente Lucha Ambiental de Delia Villalba, del cual ustedes escuchaban las palabras de Delia antes de empezar esto. Se transmite, bueno, todos los domingos en este horario de 10:30 pasaditas. Estamos hoy acá con el compañero Chiqui y yo. Les vamos a dar alguna vía de comunicación. Una, quizás la más fácil para los que tienen Facebook, es Frente Ambiental Delia Villalba. Y el correo es comisión.delia.villalba, que empieza con B corta y termina con B larga, @gmail.com. Hoy vamos a presentar el boletín 4, que en realidad lo habíamos anunciado y hablado algo en audiciones pasadas. Ya está pronto y ya quizás alguno de los que nos escuchan, ¿no?, ya lo han recibido, porque lo estamos enviando por WhatsApp y por correo electrónico. En pocos días, en principio, por el martes va a estar impreso y en el próximo número del diario La Juventud, de cual estaban hablando los compañeros del programa anterior al nuestro, o sea, para el sábado próximo, todos los lectores van a recibir adentro del diario encartado un ejemplar impreso de este boletín. Ahora, bueno, pasamos la palabra a Chiqui, va a comenzar a presentar el tema de este boletín. Bueno, buenos días a todos. El nombre, digamos, el título del boletín 4 es Epidemias, Pandemias y Modo de Producción. El interés que teníamos en hacer este boletín era de presentar o ver cuáles son los orígenes de las últimas epidemias y pandemias a nivel mundial, porque vemos que hay una carencia en lo que son los medios de información, que se habla continuamente, bueno, del problema de las vacunas, la cantidad de gente infectada, etcétera, etcétera, pero no se plantea el tema de los orígenes, de dónde viene esto, que no es solo esta epidemia, sino toda una cantidad de lo que se llaman enfermedades emergentes que han surgido en las últimas décadas. Entonces, digamos, no es que sea algo que hayamos tenido acceso, que sea algo oculto. Existen organismos de las Naciones Unidas que vienen anunciando el surgimiento de nuevas pandemias, digamos, a repetición. Entonces, es importante tener una idea de que esto puede ser algo que va a continuar, digamos, ya hay una lista grande de epidemias y pandemias que tienen que ver, todas ellas, la gente, los científicos que estudian estos temas, han determinado que en su gran mayoría están generadas por el corrimiento de las fronteras productivas, digamos. Se avanza hacia zonas que son de bosque, que son reservas naturales, etcétera, donde existen una cantidad enorme de virus, pero que están en un medio ambiente que no representa un peligro para los seres humanos, etcétera. Pero como se va violentando, se va corriendo esa frontera productiva, y con determinados métodos también, con métodos agroindustriales grandes, con paquetes tecnológicos que reducen la biodiversidad, que atacan los ecosistemas, etcétera, todo esto favoriza que cosas que estén zoonosis, lo que se llama, digamos, animales que tienen virus pero que a ellos no los enferman, que al tener que emigrar porque le destruyen el medio ambiente, etcétera, llegar hasta determinadas poblaciones o granjas de animales, digamos, de producción de cerdos, de aves, etcétera, que sirven como receptáculo de esos virus y su posterior transmisión al hombre. Estos son procesos que en el fondo lo que los determina es el modo de producción capitalista, global, de utilizar en la agricultura y en lo agropecuario en general las grandes formas, digamos, de la industrialización que se plantea como si fuera un progreso, pero que en muchos casos resulta un verdadero atraso para los pueblos, para las comunidades, para lo que es la soberanía alimentaria, etc. Y también acá se plantea dos términos que tal vez son relativamente nuevos, pero son cosas que ya están en marcha, como es la digitalización de la agricultura, un tipo de agricultura también a gran escala, todas cosas mega, con las consecuencias que tiene de todo tipo, ambientales, de pérdida de fuentes de trabajo, de concentración de tierra, de introducción de la especulación y las finanzas en todo lo que es la carrera, la cadena de producción de alimentos, lo que se llama la financiarización, que cada vez para esas grandes monocultivos, para esas grandes granjas, para esos feedlots, hace falta, digamos, grandes inversiones. Y es una forma también de dejar de lado a lo que son la producción familiar, a los pequeños productores, a las comunidades indígenas, a robar terrenos, bueno, es realmente infinito los problemas que genera. Pero bueno, como estamos en esta parte relacionada, digamos, a la pandemia, vamos a ver, y con Corina vamos a ir viendo distintos aspectos de en qué forma se va avanzando, corriendo esa frontera, generando cada vez menos biodiversidad, atacando a los ecosistemas. Bueno, esto es como una presentación general, y ahora vamos a pasar, le doy la palabra a Corina, de distintos aspectos de esto que se plantea en el boletín y otras cosas que, como no se puede tratar todo en un solo boletín, que de repente no están plasmadas acá, pero están en boletines anteriores. Recordamos que el primer boletín que se hizo es sobre agrotóxicos y transgénicos, el segundo sobre alimentos y plaguicidas, una asociación incompatible, y el tercero, UPM, la entrega de la soberanía, Uruguay convertido en colonia de una empresa. O sea que con estos otros se completan varios puntos de vista que de repente no están reflejados en este boletín, porque no se puede tratar todo a la vez. Bueno. Sí, yo quería agregar, antes de digamos, aterrizar algunos de los aspectos del extractivismo, lo que sucede en Uruguay, nosotros lo tratamos, en este boletín está tratado, digamos, a nivel como global, porque el capitalismo es global, las multinacionales, ahí hay ejemplo, hay algunas, tres concentran, por ejemplo, toda la genética de las mega granjas avícolas, o sea que toda la globalización, lo que es el comercio, las cosas que nos llegan de miles de kilómetros de acá, los viajes, todo hace que cuando hay una epidemia y el riesgo, lo que sucedió en esta, es que eso se difunda a todo el mundo. Y otra cosa que nosotros hemos visto, que hay científicos que han alertado y desde hace años, en base justamente a las epidemias más locales, que algunas fueron como la de una gripe, pero muchas permanecieron, no llegaron a difundirse a todo el mundo. Y lo que nos preocupa, aparte, y preocupa a muchos, digamos, hemos ido a varias fuentes para estudiarlo, es que tanto los gobiernos como las mujeres hablan de volver a la normalidad, a lo que ya había antes. Y lo otro es que se plantean lo que pensamos que son falsas soluciones, que están al final del boletín, y que en otros programas vamos a tratar de explicarlas un poco mejor, que se habla del capitalismo verde, de las soluciones basadas en la naturaleza, digo, que son en realidad falsas soluciones, para aparentar que se va a mejorar un poco toda la problemática del medio ambiente, del cambio climático, que nosotros acá casi no alumbramos, pero todo está relacionado. Sí, que hay, quiere agregar algo. Hay una cosa, que eso va a necesitar otras audiciones u otros boletines, un poco para desmascarar algunos de estos mecanismos perversos que quieren hacernos pasar el gato por liebre. Por ejemplo, cuando se habla de crédito de carbono cero, o una producción neutra, genera cosas que están cotizando en bolsas, que son bonos de carbono. Por ejemplo, en un lugar se toma un terreno y como ahí con lo que hay se supone que se capta carbono, esa empresa, porque siempre son como empresas, tienen como bonos que los pueden después vender, que cotizan, para que otras empresas que contaminen compren esos como para contrabalancear sus emisiones de carbono. Entonces es como una licencia para matar, 007, digamos. Por un lado se fija un poco de carbono, pero eso le da campo libre a otros para contaminar en muchos aspectos. Entonces, y se hace de eso un negocio, y ya digo, son cosas, bonos que se están cotizando en bolsa. O sea que el interés último no es mejorar las cosas, sino hacer negocio de cualquier cosa. Y acá, ya que antes de empezar, si da el tiempo, ya que tú hablaste de este tema, hace poco nos enteramos de una denuncia de una ONG internacional, el nombre es en inglés, pero la sigla es EPN, que denunció el uso por parte de UPM de créditos, llamados justamente créditos de millones de euros, ¿no? Créditos, por ejemplo, de 1.250 millones de euros que les dan los bancos, llamados bonos verdes, destinados a proyectos, teóricamente, ¿no?, de cuidados del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. pero que UPM los ha utilizado para financiar sus actividades corrientes de negocio, tales como sus operaciones forestales, las forestales de los monocultivos de eucalipto, a gran escala, tanto en Finlandia como acá en Uruguay, con todos los efectos negativos en lo ambiental y en lo social, ¿no? Y esto porque surgió una denuncia, pero es vergonzoso, ¿no? Y es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Claro. Una cosa también, que hay datos recientes de estos días, estas semanas, es acerca de eso que hablamos, del corrimiento de las zonas productivas hacia otra, lo que está pasando en Brasil. Digamos, parecen las películas de cowboy, aquellas que veíamos, donde se encontraba oro en una reserva indígena y ya enseguida se empezaban a cambiar los límites de esa reserva. En este momento, con Bolsonaro, se están haciendo legalizando el saqueo a las comunidades indígenas. Sí, quieren legalizarlo. Hay un nombre, un artículo, proyecto de ley 490, impulsado por Bolsonaro, que pretende anular las demarcaciones de tierras ancestrales de las comunidades indígenas para entregar al mercado para megaminería y otras explotaciones, ¿no? Y piden, y se han presentado cientos de poblaciones justamente indígenas, no sé si era en Brasilia o frente al Ejecutivo, para protestar. Han sido además reprimidos, ¿no? Sí, y esto también nos lleva a un enfoque que tenemos que tener, del mundo como un proceso, un algo único, donde, como decía el Che, para otras cosas de tipo social, que nada, ninguna injusticia en otro lugar, en otro pueblo, nos debe dejar indiferente. Esto, las cosas que suceden en otros países contra el medio ambiente, es una agresión contra todo. Porque las cosas que suceden, las consecuencias después las pagamos todos. La deforestación en el Amazonas es algo que va a tener una incidencia a nivel mundial con los fenómenos como el niño, la niña, la desregulación climática. Entonces, todas lo que sean luchas o oposición a este sistema voraz, predador, que lo único que tiene en su cabeza es la ganancia rápida, los dividendos, todo avance de esa barbarie, digamos, nos tiene que tocar y nos tiene que sensibilizar, digamos, a todos, ¿no? Y ser solidarios. Ser solidarios. Serían, por si estuviéramos mucho más unidos, el mundo sería, avanzaríamos más, podríamos destruir el capitalismo. Sí, digamos, se ha dado una globalización a nivel empresarial, transnacionales y todo eso, pero hace falta impulsar, digamos, porque existen también cosas, estas transnacionales estén solas, hay lugares donde se las han hecho recular, en Argentina, en Córdoba, incluso da Monsanto, distintas empresas, etcétera. Y hay en algunos lugares puntuales se les han hecho cosas. Claro, y en algunos lugares incluso hay gente que lo hace a costa de su vida, porque, digamos, también como son muy grandes los intereses, tenemos que, digamos, sacarnos el sombrero ante esa gente que se moviliza con riesgos, digamos, realmente grandes e importantes. Pero bueno, eso también es algo que vamos a tener que ir tocando en otras emisiones, digamos, de que las transnacionales no están solas, también dependen de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros seamos capaces de organizarnos y resistir resistir y también tener nuevas propuestas, porque digamos, en general se plantea como que la forma de producir es esta y acá no hay más perro que el chocolate y que todo lo demás son cosas sin importancia, cuando en realidad los que producen la mayor parte de los alimentos a nivel mundial son pequeñas y medianas establecimientos, cosas familiares, las comunidades, etcétera. Si bien, digamos, la agroindustria utiliza casi el 70 o el 80% del agua que se utiliza para la agricultura, la producción que se realiza en realidad no es acorde en cuanto a la producción, digamos, de alimentos. Entonces, como estamos en un momento en el que hay como una tendencia a la concentración cada vez mayor y cada vez en menos manos de toda esta cadena de producción de alimentos y todo eso, que genera a su vez pandemia y genera desde muchos aspectos, digo, porque también está la parte inmunitaria de las personas, digamos, el asunto de comer comida chatarra, que no tiene los suficientes alimentos, cosas que son necesarias. Que tiene muchos aditivos, ultraprocesados, etcétera. Son todas cosas que están demostradas científicamente que te bajan la resistencia inmunológica de las personas, que te hacen más propenso a enfermedades, ya sean estas pandemias o incluso hasta un resfriado, una gripe, ¿no? Para todo. También este corrimiento de las fronteras también genera poblaciones desplazadas, hacinamientos en las periferias de las ciudades, que son también caldos de cultivo. Entonces no podemos ver las cosas separadas, no podemos ver la ecología separada de lo que son los problemas sociales o los problemas sociales que generan estas mega emprendimientos que son tipo faraónicos y que buscan también a través de hacerlos cada vez más grandes y con más tecnología, dejar por el camino todo lo que son conocimientos ancestrales, producciones familiares, etc. Buscan, digamos, una homogeneización que desde el punto de vista de los negocios las hace eficientes porque ganan más y en menos tiempo, pero que destruyen todo por el camino, destruyen las estructuras sociales, destruyen el medio ambiente, los ecosistemas, etcétera. Entonces, bueno, de lo que se trata es de tener una visión global de las cosas y ver cómo se influencian unas cosas con otras, tomar conciencia, y yo pienso que en la medida en que la gente va tomando conciencia y va viendo con mayor claridad cómo nos afecta a todos y sobre todo a las clases populares, a las personas más con más dificultades, digamos, hacer carne en esto y que realmente es algo que va a haber que cambiar. Ya estamos casi. Bueno, Chiqui se entusiasmó mucho. Entonces, resumo, pero vamos a tener que seguir esto en otro programa, que lo que pensamos era un poco aterrizar, digamos, todo lo global, más global que tratamos en el boletín, a los casos de acá de expresiones del extractivismo en Uruguay, como el fracking, que se lo logró parar con una moratoria, Aratirí, que con mucha lucha se logró parar, y pensábamos hablar de lo que no pudimos parar, desgraciadamente, fue a UPM, fue, digamos, los monocultivos, que tienen ya una gran extensión en Uruguay para las pasteras, y lo otro, el otro camino, la soja. Teníamos algunas como estudios, han probado lo que se ve empíricamente, la alteración del agua, bueno, pero ya no hay tiempo. Así que seguiremos. Hacemos como en aquellas películas de las matinés que pasaban un capítulo y decía sí, continuará. Continuará, y dejamos entonces ahora porque viene el programa Tierra Libre con Luis Córdoba, y que también a veces trata cosas muy en la misma línea que nosotros. Así que será hasta el próximo domingo, que pasen lo mejor posible en estos tiempos. Hasta la próxima.